Yo quiero invitarles a abrir su Biblia en el Salmos 90. Salmos 90. Ese Salmo, vamos a leer el Salmo 90. En el libro de los Salmos, el Salmo 90. Vamos a estar leyendo. Y yo quiero, ustedes han escuchado la expresión que dice que el guardia lee como quiera. ¿No han escuchado eso? Que los guardias leen como quiera. Pues mire, ustedes van a practicar algo aquí como los guardias. Yo quiero que tomemos la parte A del verso 13. La parte A del verso 13. Y luego volvamos al 12. La parte A del verso 3 dice, vuélvete, oh Jehová. Y entonces continúa, enséñame de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vamos a repetir eso, leyendo como los guardias. Vuélvete, oh Jehová, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Gloria al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Ahora, Señor, ministra nuestras vidas. Queremos hacerlo de parte tuya, oh Dios, en el nombre de Jesús. Hermano, el tema que tenemos en esta mañana es precisamente sacado de esa canción. Viviendo el día de hoy. Viviendo el día de hoy. Cada año que pasa, nosotros iniciamos esperando en el año que iniciamos tener bendiciones y que las cosas sean mejores que el año que pasó. Incluso hay un cliché que yo sé que ustedes han usado mucho en esta semana. Que Dios te dé lo que no te dio el pasado, que consiga todo lo que no tuviste en el pasado. Dígame, ¿cuántos no han usado eso en esta semana? ¿Sí o sí? Que el Señor te dé todo lo que no tuviste en el pasado, en este año. Ese es un cliché que usamos, hermano. Y mire, yo observé muchas cosas en este fin de año. Porque la gente afanado en tener en este año lo que no pudieron tener en el pasado, hacen muchas cosas y supersticiones. E incluso hay personas que tiran todas las cosas viejas, las tiran. No queremos nada viejo. Comienzan a sacar cosas, todas las cosas viejas comienzan a sacarlo para que se vaya con el año. Hay personas que sacan una maleta porque le dan la vuelta a la cuadra, dije, porque tienen que viajar. Otro que se comen 12 uvas, porque eso es bendición. Otro que encienden 12 velas. Todos esos son supersticiones. Y hay quienes abren todas las puertas en el año nuevo ahí, para que se vaya el viejo. Queman incienso y andan por todas las habitaciones, la gente, para que la vieja mía comenzó con eso, el 31. Ay, vieja, pero todavía tú estás en el viejo, en el pasado. Ay, muchacho, hay que despedir ese año, que se vaya. Se vaya, que se vaya. Toda una serie de cosas que hacen, hermano, y todo es en busca de que el año que entra y el que están sea de bendiciones y sea mejor que el que se fue. Porque siempre queremos tener un año mejor. Hermano, el secreto no está en esas cosas que nosotros hacemos. El secreto está en estar cerca de Dios. Ahí es que está el verdadero secreto y en la verdadera garantía de que nos vas a salir bien, es estar cerca de Dios. Dile a tu hermano en esta mañana, este año es para estar cerca de Dios. Es para estar cerca de Dios. Declare eso. Hay que estar cerca de Dios si queremos un año de prosperidad y de bendición. Hay que estar cerca de Dios. Hay cuatro cosas que queremos indicarles en esta mañana que pueden ayudar a que usted tenga un año de bendición, de prosperidad. La primera que vamos a indicarle es que debemos aprender del tiempo que se ha ido. Las cosas negativas son lecciones de vida. Aprender las cosas del tiempo que se ha ido. Aún esas cosas negativas que tuvo el año pasado son lecciones de vida para nosotros. ¿Usted escucha eso? Las cosas negativas que tuvimos en el año pasado son lecciones de vida para nosotros. Tenemos que aprender todas las cosas porque el Señor con ello quiso enseñarnos a nosotros muchas cosas. Lo primero es aprender de los fracasos que tuvimos y que mucho de ellos lo tuvimos porque no tuvimos algunas asesorías, no consultamos a nadie ni involucramos a Dios. Cuando Dios no está en el asunto con nosotros, nosotros podemos evidenciar que las cosas no han salido bien. Entonces, el año que pasó, todas esas cosas que pasaron, pasaron. Pero no podemos nosotros seguir viviendo en ese año. En segundo lugar, debemos olvidar el tiempo que nos causó tristeza. El año viejo se fue. Suéltelo, hermano. Suelte ese año viejo que se fue. El 2014 se fue, hermano. Hay gente que todavía sigue firmando y poniendo 2014 todavía. Porque están todavía en el 2014, hermano. Suelten esta mañana. El 2014 se fue. Estamos viviendo en el 2015. Ya. Tenemos que aprender a soltar el año que se fue. Hay personas que están viviendo en el pasado y de las cosas que sucedieron negativas, pero hay que olvidar el fracaso y todo lo que sucedió negativo del año pasado. Todas esas circunstancias adversas se fueron. Las malas también se fueron. Estamos en un nuevo año. Existen tres días en la semana. Son siete, pero hay tres días en la semana que usted tiene que prestar atención. Dos de ellos son negativos y hay uno positivo en la semana. No se llama lunes ni martes, para que no crea que ahorita están pensando en el martes 13. No, hay tres días en la semana que quiero observarles en esta mañana. El primero es ayer. Ese día no tiene ninguna importancia ya para su vida. Ya se fue, hermano. El día de ayer se fue. Entonces, yo no puedo hacer nada con el sábado de ayer. Ya ese se fue, hermano. Ese sábado se fue. Entonces, no podemos nosotros estar preocupándonos por lo que pasó. Ya pasó, hermano, y usted no le va a poder añadir ni quitar, ya se fue. El otro día por el que muchas veces nos preocupamos es el mañana. El mañana, óigame, él va a traer todos sus problemas y dificultades y va a tener bendiciones, no las sé. Entonces no vamos a preocuparnos por el mañana. Dice una porción de la Biblia que nosotros tenemos que aprenderla y esa porción de la Biblia dice en Mateo 6:34, así no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán, basta cada día su propio mal. Pide a Dios que le ayude a vivir el día de hoy. Ese sí es importante, hermano. Entonces, ya sabemos que no tenemos que preocuparnos ni por el ayer, ni por el mañana. ¿Y por cuál es que debemos preocuparnos? Por el hoy. Por eso la canción decía eso. A vivir el día de hoy, hermano. Hay mucha gente que está viviendo el ayer y el pasado y hoy. Es hoy el que importa en tu vida. Entonces, tienes que preocuparte por el día de hoy. Hermano, hoy es lo que importa. Usted solo podrá pelear una batalla a la vez y solo un día. Ayer ya pasó. Hoy es el que importa. Tú tienes que estar pendiente de lo que está sucediendo hoy y sucederá en tu vida hoy. Vive el día de hoy. No podemos estar viviendo ni en el pasado ni en el futuro. Y entonces, ¿qué pasa con el presente? Nuestro cuerpo está en el presente, pero nuestra mente muchas veces está o en el futuro o en el pasado. ¿Usted se da cuenta? La mente está puesta allá. Y usted ve gente que está muchas veces triste porque está viviendo en el pasado. Otras están preocupadas porque están viviendo en el futuro. ¿Qué será de mañana? El mañana no lo sé. Hoy es el que vale para tu vida. Es hoy que tienes que vivir. Vive tu vida hoy. Lo que importa es hoy. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué estás haciendo hoy? Eso es lo que importa en tu vida. Porque cuando nosotros estamos centrados en las cosas que han de pasar, estamos preocupados en lo que puede suceder mañana y es posible que no suceda nada, pero tú tienes que concentrarte en el hoy porque eso sí sucede hoy. No hay razón para preocuparnos por aquello que no sabemos si va a suceder, que podrá ser bueno o podrá ser malo, solo lo sabe Dios. Esperemos que llegue el día de mañana, porque como leímos, cada día trae su propio afán. Dice, pero el propósito de este día es de dar gracias a Dios, hermano. Hoy usted tiene que estar dando gracias a Dios y estar agradecido de Dios. Cuando nuestros hermanos, tanto Dismeri como Aris hablaban en la suministración, señores, tenemos que pensar y ser agradecido de Dios. ¿Cuántos no han visto el 2015? Son muchos los que no vieron el 2015 y usted y yo lo vimos. Entonces dele gracias hoy a Dios por ello y dele gracias a Dios por lo que tiene y por lo que ha de darle. A eso que usted tiene que estar pendiente en esta mañana para darle gracias a Dios. Hoy estamos en el 2015, el 2016 yo no sé, pero este sí yo lo estoy viendo y estoy viviéndolo, hoy lo estoy viviendo. Viva el hoy, no viva mañana. Hermano, ¿de qué forma nosotros podemos dar gracias y ser agradecidos a Dios? Sirviéndole. Sírvale con entrega y dedicación a Dios. Adorando a su Dios por medio de la oración, por medio de la parte de entregar su vida al Señor, adorándole leyendo la palabra, adorándole asistiendo a los servicios, congregándose, adorando, amando a su hermano y sirviendo con los dones que le ha dado el Señor. En eso es lo que nosotros tenemos que ocupar. La parte 3, en un nuevo año, es una convocatoria para extendernos a lo que está delante, hermano. ¿Usted está oyendo eso? El nuevo año es una convocatoria para extendernos a lo que está delante. En Filipenses 4:3 dice la palabra 3:13, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está detrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Usted está oyendo? El nuevo año es una convocatoria a usted, un desafío para que olvide lo que está detrás y se extienda lo que está delante. Prosigo a la meta, dice Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, es hacia adelante que usted tiene que mirar. Usted no puede mirar hacia atrás. Pablo quiere, hermano, y quien está ya en la postrimería de su vida, él quiere vivir una vida mirando hacia adelante. Vive la vida como si fuera tu último día. Trabaja como si Cristo todavía tardara todavía 1,000 años. Pablo vivió como un atleta, hermano. Siempre hacia adelante. Usted tiene que vivir hacia adelante. La llegada de un nuevo año es para extenderse. Esto es no encontrarnos en la condición en la que lo dejó el pasado. Usted tiene que enfocarse y tener un propósito, vivir su vida con el propósito que Dios le ha de dirigir en el año que usted inicia. Por eso usted tiene que estar cerca de Dios. Estando cerca de Dios, usted tiene garantizado. Eso es posible estando cerca de Dios. Hermano, si usted se distancia de Dios, nada le va a salir bien en este año. Este año usted lo garantiza si está cerca de Dios. Sin Dios, Alejandro Saldaña tenía una canción que decía, sin Dios no basta. Sin Dios no basta, hermano. Es que usted no puede garantizar nada si Dios no está con usted y va con usted. Por eso, en este año, y en cuarto lugar, en este nuevo año, tiene que comprometerte con Dios. Si no hay compromiso con Dios, no hay garantía. Comprométete con Dios para que haya garantía de un año de bendición. Dios no bendice sin compromiso, hermano. Grábate eso en la mente. Dios no bendice sin compromiso. ¿Usted cree que Dios puede estar bendiciendo a una persona que esté viviendo su vida a la manera que Él quiera? No, Dios quiere gente que esté comprometida con Él. Filipenses 3:13 dice, mi única mira es olvidando las cosas de atrás y atendiendo solo las que están delante. Eso es lo que dijo Pablo. Con el poder de Dios, voy a salir bien en este año de la situación que me dejó el pasado. ¿Usted está oyendo eso? Muchos no quedamos quizá muy bien parados en este año que se fue, pero con el poder de Dios, yo declaro, y usted lo declara en esta mañana, yo voy a salir bien con la ayuda de Dios. Yo me comprometo a que este año será un año de victoria. Es un año que usted tiene que declararlo en victoria, pero en victoria en Cristo Jesús. Usted no puede declarar este año en victoria solo. Tiene que declararlo con el Señor. Si usted lo declara solo, solo va a perecer. ¿Te gustaría que este año sea un año de bendición? Yo no sé cuánto quieren un año de bendición en este. Pues entonces está cerca de Dios. Segundo lugar, dentro de ese último, debe comprometerte a abandonar tus rencores. Yo quiero detenerme, hermano, porque hay muchas cosas que se detienen de parte de Dios cuando nosotros estamos guardando. Dice en Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros, perdonándonos mutuamente. Si alguno tiene queja contra el otro, así como el Señor os ha perdonado, así lo habéis de hacer vosotros también. ¡Aleluya! Hermano, si usted no suelta y perdona cosas que usted tiene ahí, abandonar el rencor, porque esto destruye nuestra vida. Destruye nuestra vida. Familia que tienen situaciones no resueltas, este es el momento para decir, yo le perdono, yo le amo en el amor de Cristo. No puede ninguna familia tener bendición si todavía hay asuntos no resueltos como familia, como esposo, como hijo. como hermano, todo tiene que llevarse a los pies de Cristo, porque si Él nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar y amar a nuestros hermanos. El diablo te está invitando, dice, si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor os ha perdonado, así lo debéis hacer vosotros. El diablo te invita a guardar, a tener rencor, a vengarte, pero Cristo te manda a perdonar y amar. Tenemos que amar, hermano. Tenemos que evaluar cómo ha sido este año que pasó. ¿Qué cosa tenemos que arreglar con el hermano, con la familia, con el tío, con el abuelo, con el vecino? Todo lo que puede estar gravitando. El Señor manda que tú primero arregle, dice, con tu hermano. Dice en Romanos 12, 18. Debes comprometerte a restaurar tus relaciones. Y aquí voy y quiero enfatizar esto. Comprométete a restaurar tus relaciones. Hermano, en este año 2014 hay relaciones rotas. Dice Romanos 12, 18. Viví en paz, de ser posible, y en cuanto esté de vuestra parte con todos los hombres. Y yo agrego, y con todos los hermanos también. Hay que comprometerse a arreglar, a restaurar relaciones que han sido rotas. Hay que arreglarlas. Si tú no arreglas relaciones, tú no puedes tirarte en este nuevo año con cosas pendientes, relaciones que han sido rotas. Tienes que volver a restaurar y soltar. Así como estamos soltando el 2014, hay que soltar todo lo que pasó y ya restaurar relaciones y volver a empezar de nuevo como nos amábamos antes. ¡Wow! La familia, esto me tocaba cuando yo pensaba, la familia tiene que unirse, la familia tiene que estar en armonía, los hermanos tienen que estar en armonía, todo lo que pueda estar gravitando y que me separa de mi familia, suéltalo en esta mañana, porque tú tienes que restaurar tu vida con Dios. Si queremos bendición en este año, tenemos que soltar cosas, hermano. Hay que arreglar cosas, hay que restaurar cosas. Compromete a apartarte para Dios. Tienes que apartarte, hermano. Yo siempre veo como ejemplo cuando Jesús le dijo a los que querían tirarle piedra a aquella mujer: si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra. Hermano, no estamos libres, ninguno. Pero si el Señor no ha dejado abierta la puerta para restaurar nuestra vida, para arreglarla, para perdonar, para que Él nos perdone, hermano, tenemos que apartarnos de pecado. Romanos 6, 8 dice, y si nosotros hemos muerto con Cristo, también viviremos con Él. Y el 10 dice, porque en cuanto al haber muerto, como fue para destruir al pecado, murió una sola vez más. En su resurrección vivimos para Dios y somos inmortales, hermano. Necesitamos apartarnos para el Señor. El Señor nos quiere puro y limpio para Él. En este año nosotros vamos a tener una victoria. Si cumplimos con estos cuatro elementos, tendremos una vida de victoria, un testimonio de integridad, una vida sobre Satanás, no Satanás sobre nosotros, victoria sobre las tentaciones y pecados, buenas relaciones con la familia y con nuestros hermanos, mejores relaciones con los que nos rodean, producir que se asumen otros creyentes a nosotros. Si eso no se da, hermano, nadie se va a sumar a nosotros si nosotros tenemos una vida que no ha sido apartada para el Señor. Más respaldo económico tendremos que tener de parte de Dios para nosotros. Aplicar nuestro talento al servicio de la iglesia. Sirva al Señor, gástese. Yo le decía a Van de Linder el año que dice, compadre, dígame qué usted le pide al Señor en este año, me dijo. Porque quiero orar por eso. Así fue que me llamó. Dígame qué usted quiere para este año. ¿Sabe qué? Que muchas veces uno está pensando en cosas materiales. ¿Qué usted le pide? Porque yo quiero orar para que el Señor le dé eso en este 2015. Digo, pues pídale que yo quiero gastarme para Él. Pídale eso. Dice, wow, pero hasta a mí me impactó. Dice, yo creo que lo voy a coger para mí también. Yo quiero gastarme para Dios, sirviéndole a Él y siempre a Él. No quiero más, porque la demás cosa Él la sabe, la que yo necesito, le dije. Y yo estoy seguro que si me gasto para Él, Él va a darme lo que yo necesito. Gástese para el Señor. Ese es el deseo de este año para el pastor. Gastarse para Dios. Yo le decía a él, usted ve cuando uno, cuando las mujeres están lavando, que cogen una pata de jabón y comienzan a entregar y ya lo que le queda no pueden seguir porque se gastó. Así me quiero gastar yo para Dios. Gástese para Dios en este año, que las bendiciones van a estar hasta que sobreabunde, hermano. Por eso en esta mañana vamos a hacer un compromiso con el Señor. Hacemos hoy compromiso con el Señor, hermano. Si usted se compromete con el Señor, Dios se comprometerá con usted. Vamos a hacer compromiso con Dios. Para que en este año nos vaya bien, hay que comprometerse con Dios. Y por eso vamos a cantar ese coro, hacemos hoy. Ese compromiso que el Señor quiere que tú hagas en esta mañana. Para que garantice que estando cerca de Él, tú vas a tener la bendición que tú esperas en este año. Dios quiere compromiso.